será mierda intocable. Al menos, señor, hizo noticia. Al menos, señor, hizo noticia. En los diarios, las bocas y en el cable. Los miles que murieron sin un juicio. Aún preguntan, anciano deplorable. ¿Cómo fue vivir en tierra ajena? Obligado, alejado, repudiable. Recordará que muchos por su mano quedaron como estrellas sin contar. Incontables.